ansioso de verte, ahí son mis deseos, ansioso de verte y de estar contigo. Ansioso de verte, ahí son mis deseos, ansioso de verte y de estar contigo. Yo puedo morir.